Saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo año de Onda 66. Comenzamos este 2011 con nueva sintonía de la mano de Beat Basic, uno de los protagonistas de nuestro último capítulo grabado en diciembre, donde junto con el podcast Commons Baby hicimos un resumen del año 2010. Se trata precisamente del tema que da título a su último disco, Pixel Mixel. Pues en este año, en este nuevo año, en este 2011, vamos a continuar disfrutando de la música en esta cita quincenal con La Música Libre. Thank you. Si te gusta la música, podemos descubrirla y disfrutarla juntos en onda66.com. Onda 66, una cita con la música libre. Hemos comenzado este capítulo 23 de Onda 66 con el recopilatorio Evergreens volumen 2 que publicaba hace unas semanas el net label 23 Seconds, un disco que recoge parte de sus publicaciones anteriores. En esta ocasión hemos escuchado los cortes El tranvía de Jennifer Ávila y Angry Mob de la mano de Conspiracy of Mind. Y continuamos con 23 Seconds, ya que nos vamos a otro recopilatorio, en este caso publicado más recientemente. Se trata de un disco doble llamado Summer Days and Chemical Winter. Así se dedica un disco al verano y otro al invierno. Del disco más caluroso recogemos el tema Oblivion de la mano de March Rosetta. Thank you. just next to you. I've lived a lot. Oh, pues seguimos repasando las novedades de algunos net labels y llegamos a dos de mis preferidos. El primero, Beep Beep, que presenta el disco de Wild Thing de Moon and Sun, el proyecto artístico de Mónica Tormel. El segundo, el net label Rock Proper, que publica el disco Without a Ver de Rachel Rice. So window pane. Oh, only for the rain falling on the window pane. Find me here. You know where I can be found. Well, the lights are low and the piano's loud. Well, that's where I can be found. So when can you be estaban las melódicas voces de Mónica Tormel y Rachel Reyes. Cambiamos y presentamos el último disco, publicado en esta ocasión además con licencia Creative Commons, de Girl Talk, el proyecto artístico de remezclas del músico Greg Gillis. Este disco se llama All Day y, como sus anteriores discos, se trata de un trabajo de artesanía al remezclar cientos y cientos de samples. Por cierto, son samples de temas conocidos, muchos de ellos, y no autorizados. All Day está dividido en 12 cortes, pero en realidad es como si se tratase de un maxi single de baile de más de 70 minutos. En ellos se pueden apreciar conocidos samples y hemos elegido el corte que cierra el disco y que se llama Every Day. I need everybody to report to the dance floor right now, right now. The world is very different now. You know why? You know why? It's Gucci time. Three Gucci drop boys, got me three Gucci. Time piece, got a Swiss green. Swiss cheese, all I hate it if he act foolish. Swiss beat, Gucci mic, call the trap music. I think I need an SP. These rappers disrespect me. They try to run my test me. They gon' have to arrest me. Without a doubt, I bang them out. The kid is all she thinks. She cheated with a flower, but it then it's still a drink about. Do you know what time it is? Gucci time, 15 pairs of diamond, bitch. Got them hood rich, wealthy, and all that doubt. All the party, whole bottle squad, have no idea. Gucci, cut the lights on, cut these fat lights on. All this ice on, don't need to cut the lights on. Cut the lights on, cut these fucking lights on. All this fucking ice, they don't need to cut the lights on. Tuned into the motherfucking greatest. Turn the music up in the headphones. I got you. Yeah, I'm probably over to y'all. Probably be locked by the boss. Trying to hustle some bands. Don't go with the boss. Feeling no remorse. Feeling like my hand was forced. Middle finger to the law, nigga. Grip on my balls. Set the ladies to love me. From the bleachers to screaming. All the ballers is bouncing. They like the way I be leaning. All the rappers be hating. Off the track that I'm making. But all the hustlers, they love it just to see one of us make it. Came from the bottom, the bottom to the top of the pops. Nigga, London, woo! Japan, woo! And I'm straight off the block. Like a running back, get it, man? I'm straight off the block. I could run it back, nigga, cause I'm straight with the rock. If you feeling like a pimp, nigga, don't rush the shit. shoulders off. Ladies is pimps too, go on, push your shoulders off. Niggas is crazy, baby, don't forget that boy told you, kid. Back, turn up your shoulder, you gotta get. Back, turn up your shoulder, you gotta get. Back, turn up your shoulder, you gotta get. Back, turn up your shoulder, you gotta get. Back, turn up your shoulder. Pues atrás quedó ese Imagine de John Lennon como parte destacada de este Everyday de Girl Talk. Y a continuación hemos disfrutado de la voz de otra mujer, la holandesa Yalena, que ha publicado tres canciones en Jamendo. Hemos escuchado la titulada de Losing Hand. Nos vamos ahora a disfrutar del trabajo de Óptica y Ondas y una de las canciones de su disco Cartografía Sonora y algunos accidentes geográficos. Descubríamos este disco hace unos días, ya que fue recogido en los estupendos resúmenes sobre lo mejor del Net Audio de 2010 que realizó Intangible 23. Escuchamos el tema Corazón Orquestal. Pues llegamos al final de este primer capítulo del año 2011 de Onda 66 con nuestro ya habitual cierre electrónico. Nos vamos al netlabel Scala, que celebra su cuarto aniversario con la publicación de un recopilatorio de lo más destacado de la electrónica actual llamado Scala No Uniforme. Ahí se recoge el trabajo de 22 artistas. Nosotros nos quedamos con la música de Javier Rubio y de Logical Disorder.